de gente! Señoras y señores, esto es Radio Radiola para todo el mundo. Radio Radiola, nada de nosotros sin nosotros. Buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos a Radio Radiola. Radiola. Radio Radiola. Sí, sí, acá tienen todos Radiola, me parece. Yo, por ejemplo, hoy estoy feliz por me dieron el alta. Es un sentimiento que hoy lo comparto con todos ustedes, porque la luché, la remé y lo logré. El programa de hoy se emite desde Instituto Tandil de Salud Mental, ubicado en Calcuta 1012. Buenas tardes, chicos, a Radio Radiola. ¿Hola? Sí, me llamo Juan. Soy Juan. Buenas tardes, estamos acá en Radio Radiola, un programa que venimos haciendo ya desde hace tiempo y este es el primer año que estamos acá en AM de la Sierra, 1180. ¿Cuántas personas hay ahora en este estudio que hemos montado provisionalmente? 3, 4, 5, 6... Conmigo y con Jorge somos 9. Nos pueden escuchar en la página web, que es... Ismael, ¿cuál es? www.radioradiola.com.ar. Muy bien. Y nos pueden enviar un correo electrónico, que los correos que nos llegan los imprimimos y los leemos acá a veces, a contacto@radioradiola.com.ar. Le mandamos un saludo a la radio Senza Muri, que nos escribió de Italia. Es una radio que también es una radio de salud mental. Y nos escribieron y nos dijeron que nos van a enviar una grabación de los compañeros allá que hacen esa radio. Nos van a mandar una grabación para esta radio. Un gran saludo a la radio Senza Muri. Estaban hablando, parece, de hongos, ¿no? Cierto. Sí, estábamos hablando de hongos. ¿Tu nombre es? Olga. Olga. Y Olga tenía algunos consejos para saber si el hongo es bueno o si el hongo es malo, ¿no? Si es venenoso sí, o... Sí, si es venenoso o se puede comer. Claro, ¿cómo nos damos cuenta si es venenoso? Bueno, en realidad lo que yo he aprendido, lo que me ha enseñado la experiencia de los abuelos y los ancestros, es que el hongo recién arrancado, puesto en un recipiente con una cucharada de sal, por ejemplo, cerveza, se lo pone a hervir. Y si el hongo se pone negro, es venenoso, no es comible. Y si no, se queda blanquito. Y bueno, ese lo podés hacer escabeche tranquilamente. ¿Al escabeche o a la parrilla? Yo la prueba que tengo es poner un diente de ajo. Si el ajo se pone negro, es porque el hongo es venenoso. Yo consumo los hongos de pino. Ajá. Pero tienen un proceso muy largo para curarlos porque tienen mucho tinte. Entonces se ponen a hervir, limpiarlos muy bien y se ponen a hervir con vinagre. Un rato, una hora por lo menos con vinagre. Y cuando rompe el hervor se sacan, se escurren sobre un lienzo para que se sequen. Y después se ponen con aceite en un frasco con dientes de ajo. Y un poquito de pimienta, de grano. Esos son riquísimos y duran mucho tiempo envasados. Muy bien. Y bien. Decime, Olga, ¿qué comidas podemos hacer con los hongos? Bueno, yo los dejo secar y después cuando hago, por ejemplo, un estofado o un tuco, los pongo un hervorcito con agua y después lo pongo adentro del tuco, queda un gusto exquisito. Después hay otras comidas que se pueden hacer. Pollo. ¿Y con qué lo acompaño eso? ¿Con Claro, para comer con carne, puede ser con pollo. Son muy, muy ricos. Tapados en aceite con el dientito de ajo, les queda un gusto riquísimo. Recetas para hacer con hongos, ¿no? Porque se hace mucho con salsa. Por ejemplo, los champiñones. El champiñón. Se hacen con salsa golf, ¿no? ¿Alguien probó, por ejemplo, algún hongo en mal estado? Yo, ante la duda de que no sean buenos, prefiero no comerlos, no consumirlos. El hongo de pino tiene que nacer al lado del pino y nacen cuando ha llovido, con la humedad. Y esos son espectaculares. Por lo general, porque hay hongos que no se consumen directamente, o sea que yo he visto hongos, por ejemplo, que se han hecho grandotes, tipo de una galleta de esas grandes, se ponen marrones, tienen como un polvo adentro, y esos, por supuesto, no sirven para jugar al fútbol mejor, pero para comerlos no. Pero cuando, yo no sé si el proceso, no sé si es cuando se maduran, no se los consume, o es realmente el proceso de la planta que los seca y hace que permita de que ese polvo se desparrame y, bueno, vuelvan a crecer todo alrededor. Y hay hongos que nacen en los eucaliptos también. Hongos que se comen, hongos que nos gustan, hongos que no, que aparecen en las paredes, en las cortinas del baño, como dijimos, ¿no? Hay que pasar bastante lavandina. Y hay personas que son hongos. Y hay personas que son hongos, dice Ismael. Que no hacen nada. Que no hacen nada. Bueno, le agradecemos a Olga y a Beba, que es la primera vez que hablan por el micrófono. Bueno, vamos a escuchar entonces un tema de Bob Marley. Vamos a ver ahí qué elige el operador. ¿Cuál? One Love. One Love. Vamos a buscarlo, a ver si lo tenemos. Corte y ya volvemos. Bueno, a ver, me gusta tener la última... A ver, Ismael, todavía estamos en el aire. A mí me gusta tener la última palabra. ¿Qué tal si vamos a un corte, Tomás? Bueno, corte. Corte. Ya volvemos. Ya volvemos con Radio Radiola.